contribuir con aportes y contribuciones a la previsión sobre los 1.000 pesos que ganaba, sino sobre los 320. Ah, o sea que esta persona, además de perder el trabajo, además de perder el 70% de su remuneración, cuando tenga que hacer el cómputo de la jubilación, va a perder también, porque son los últimos años los que hacen al cómputo, son los últimos 10 años. Y se le reduce drásticamente. Claro, entonces, ¿quién gana con esto? Ganan las empresas que no pagan indemnización, pagan un sueldo que no llega, no va a llegar al total de la indemnización, y si llega, se benefician con otros costos que son la sustitución y la financiación. Doctor Héctor Recalde, le agradecemos muchísimo. No, al contrario, buenos días y gracias por llamarme. Igualmente. Hasta luego. Después de 9 años no han cobrado la indemnización. Estuvimos con el antiguo dueño, se queja de que ha sido una quiebra política. Esto yo no lo puedo saber porque evidentemente por la división de poderes nosotros no nos podemos meter en la cuestión judicial. Sí, de todos modos fuimos a ver al juez para que trate de revisar la situación de los créditos laborales de los trabajadores. Una quiebra que aparentemente va a dar mucho dinero a los abogados, a los síndicos, pero no a quienes trabajaron 20, 30, 40 años en el ingenio, a quienes no les ha tocado nada. Además, los trabajadores tenían su casa en el ingenio, que prometió la empresa en el momento del cierre que quedaba para ellos, y ahora les están pasando con la topadora por encima. Incluso había una huerta al lado de la escuela que funcionaba en el ingenio, y le han pasado cemento arriba de la huerta, ¿no? O sea que es de una crueldad. Y nosotros fuimos a ver acá al secretario de Trabajo y también al delegado del Ministerio de Trabajo en Salta. Y fíjese qué cosa curiosa. Por ejemplo, acá el secretario de Trabajo dice, se le ha decretado la quiebra, la industria azucarera tiene un certificado de defunción. La industria azucarera en general. La industria azucarera en general, pero por la competencia con Brasil. Y relataba cómo no se puede competir con Brasil, porque en Brasil estos ingenios trabajan con gente que camina horas y horas, trabajan muchas horas por unas pocas monedas. No se estaba dando cuenta el secretario que me estaba diciendo que acá se trabaja en condiciones peores, es decir, acá ni siquiera se trabaja. Esta cruel parábola que dice que antes los hombres protestaban por estar explotados y ahora piden ser explotados. Se verifica, porque ojalá por lo menos los del ingenio San Isidro en Salta acá tuvieran un sueldo y tuvieran trabajo, porque el trabajo no es solo lo que nos da de comer, sino también lo que nos hace sentir que tenemos una vinculación con la sociedad y con los otros. Y además acá se ha decretado la defunción de la industria azucarera y de casi toda la industria argentina, ¿no? Claro, eso con una llama, ¿no?, a entender como que esas palabras con una resignación tal, ¿no?, de que la industria azucarera está en quiebra y bueno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Se tira la caña y se tira la gente, porque en realidad no se puede competir con Brasil porque se ha hecho un acuerdo incorrecto, porque Brasil subsidia su azúcar, subsidia la alconasta con que la produce, y además, evidentemente, tienen condiciones laborales diferentes porque no hay carta social con el Mercosur. Hay distintos valores, tendría que haber habido una carta social que equipare derechos y que equipare salarios, si no, evidentemente, el libre tránsito de bienes, servicios y personas se convierte en una guerra de pobres contra pobres. Por el momento van perdiendo nuestros trabajadores y de un modo que hace pensar. Yo me acuerdo que antes el justicialismo de Salta hablaba de la época de los conservadores y de la época de los ingenios de Patrón Costas, así como una metáfora de lo que podía ser peor para el país. Bueno, lo que hemos visto ayer es mucho peor que de esta época, ¿no? Trabajadores en la calle desde hace 10 años, que lo único que les quedaba en el mundo era una casita en la que habían vivido toda su vida en el ingenio, y que les están pasando la topadora sin que intervenga el gobierno, sin que intervenga el Ministerio de Trabajo, sin que intervengan los nuevos dueños del ingenio. ¿Ningún funcionario tomó cartas en el asunto hasta ahora? No, los funcionarios me escuchan. Estuvimos allá en la delegación del Ministerio de Trabajo, donde dijo que no había ningún subsidio a los desempleados previstos para este enorme grupo de gente, lo cual no le impide al gobernador Romero seguir haciendo campaña y decir que con el justicialismo a Salta le va muy bien. Uh-huh. y que no hay desempleo. Yo le puedo decir que lo que vimos ayer es de la edad media. Diputada Alicia Castro, le agradecemos mucho esta comunicación. Nosotros con FM La Tribu y que, no, bueno, a pesar de que la noticia es muy triste, que no la podemos comentar, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Personas que vinieron a la Argentina se instalaron y empezaron a copar el mercado, ¿eh? Empezaron a comprar una vez que establecieron una política de oligopolio. Después compran las droguerías, que eran los intermediarios entre los laboratorios y las farmacias. Ahora también están comprando farmacias, están avanzando para quedarse con todo el mercado en un país donde, como en Argentina, donde los precios de los medicamentos no están regulados y cada uno puede poner los precios que quiera, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con el diputado del Frepaso, Héctor Polino, que denunció que un grupo de droguerías, con la excusa de bajar los precios, utiliza bonos en vez de recetas, ¿eh? Impuesta por la ley de médicos, obviamente, las recetas. ¿Qué tal, Polino? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Usted hizo esta denuncia ante la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí, lo hice en presencia de los representantes de la Secretaría de Comercio, Industria y Minería de la Nación. Uh-huh. Y los representantes de la Cámara de Empresas de Laboratorios Nacionales. La maniobra consiste en que, utilizando la excusa de bajar los precios y ofrecer bonificaciones, uh-huh, el paciente concurre a la farmacia con un bono sellado y firmado por el médico para que le entreguen el producto, y no con la receta que la ley impone al facultativo, uh-huh, siendo dirigidos a un número reducido de farmacias, quitándole al paciente el derecho a la libre elección. Uh-huh. En algunas oportunidades, una segunda... ¿Son las farmacias sindicales, no sabes, son esas? No. Son farmacias con... No son las sindicales. Uh-huh. En algunas oportunidades, una segunda unidad del producto es enviada al paciente desde el laboratorio por correo, violando la imprescindible participación del farmacéutico y del médico. ¿Le mandan al paciente directamente por correo los medicamentos? Sí. Esta metodología se asocia a hechos anteriores, en los que desde un consultorio médico, uh-huh, se entrega un vale de promoción para que el paciente concurra en forma digitada a un grupo seleccionado de farmacias, uh-huh, y de esta manera el farmacéutico es recompensado con algunas unidades de otros productos de baja rotación y del mismo laboratorio, logrando de esta manera inducir a los farmacéuticos a violar las normas éticas y usándolos como agentes de promoción. Uh-huh. Estas operatorias de marketing que realiza un grupo de laboratorios no solamente están violando las normas sanitarias vigentes y reglamentarias, sino que distorsionan el mercado de distribución y dificultan la identidad de legítima procedencia, claro, de los medicamentos. Entonces esto es muy grave. Esto, asociado a todo lo que usted ha señalado antes de que yo hiciese uso de la palabra, uh-huh, y esto agregado al hecho de que muchas de las farmacias, por ejemplo en la Capital Federal, de acuerdo a comprobaciones que hizo la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el 40% de las farmacias no tienen a un profesional farmacéutico al frente de la misma. Uh-huh. Y a esto, agregado a la existencia de laboratorios clandestinos de medicamentos truchos, agregados al sobreprecio de los medicamentos, que en algunos casos superan el 500%, nos encontramos ante un mercado de un producto básico, fundamental para la gente, que está totalmente librado a su propia suerte, claro, sin que el Estado, y esto es lo que yo denuncié en ese momento frente a los representantes de la Secretaría de Comercio e Industria, sin que el Estado actúe, cumpla con sus roles específicos, uh-huh, de proteger a la gente. Entonces, y las cámaras de laboratorios, sí, me reconocieron el hecho. lo reconocieron. Es más, yo he podido demostrar que un laboratorio muy importante, Roche, utiliza a las vendedoras de productos de cosmetología de Avon para que lleven a su vez medicamentos de carácter dietéticos. ¿Y cómo puede ser? Pero es así. Con la venta que hacen a las farmacias o a las perfumerías, etcétera, vendiéndoles los productos de cosmetología de Avon, a su vez le ofrecen medicamentos de carácter dietético para engordar, para adelgazar, etcétera, etcétera. Pasando por, obviando todo tipo de control y todo tipo de mecanismo legal por el cual se tiene que vender esto. Y además son medicamentos, se tienen que vender en la farmacia. No se pueden vender en los kioscos, en la vía pública, en las perfumerías, etcétera. Son medicamentos que no se pueden vender a través de vendedoras de productos de cosmetología. Polino, nos decían desde el Colegio de Farmacéuticos que Argentina, Uruguay y Haití son los únicos tres países en el mundo en los cuales no hay regulación de los precios de los medicamentos. ¿Esto es cierto? Sí, somos uno de los pocos países del mundo donde no hay precios fijos. En la República Argentina existió una época durante el gobierno del doctor Illia, que le costó después el gobierno, la ley de medicamentos de Oñatibia, que fue su ministro de Salud Pública, existió los precios uniformes de medicamentos. Ahora en este momento la venta es libre, como dejado al libre azar de la oferta y la demanda, de que el mercado regule el precio. Y por eso es que se han comprobado las enormes distorsiones que existen en el mercado. Yo he demostrado en una reunión anterior, en la Comisión de Defensa de los Derechos del Consumidor, que la Argentina, salvo Alemania y Japón, somos el país del mundo que tiene el precio de los medicamentos más caros. Claro. Incluso hay países de Europa que salen tres veces menos los medicamentos. Claro. Valen, ¿no? Y yo he demostrado el nombre del medicamento y la cantidad de cápsulas, pastillas, etcétera, que tienen en la Argentina y que tienen en Europa y en los Estados Unidos, y he demostrado que en la Argentina existe dos, tres y a veces más veces un precio superior al de esos países, donde los trabajadores tienen niveles de ingresos muy superiores a los de la Argentina, y donde los laboratorios, por supuesto, no pierden plata, pero lo pueden vender el medicamento muchísimo más barato que en nuestro país. Esta es una verdadera distorsión que existe en el mercado. En la provincia de Entre Ríos se ha confeccionado un listado de medicamentos que en la provincia de Entre Ríos tienen un sobreprecio que van, algunos medicamentos, de un 100% a un 1000%. A un 1000%. Esto es para no creer. Completamente. Pero sucede, está sucediendo en la República Argentina. Entonces nos encontramos con algunos organismos, como la Secretaría de Comercio, que publica los sobreprecios, pero luego el Estado no hace absolutamente nada para bajar los precios de los medicamentos. Claro, entonces le deja entregado el mercado a tres empresas, cuatro laboratorios. ¿Cuántos? Exactamente, a un grupo de laboratorios nacionales y, y un grupo de laboratorios extranjeros. Unidos en dos grandes grupos, ¿no? En dos grandes grupos que controlan la totalidad del mercado, donde la competencia es muy relativa, porque la gente no va de una farmacia a otra a pedir precios para luego comprar el más barato. Normalmente la gente va a la farmacia que está vinculada con la obra social que tiene. Claro, que le alcanza, le alcanza, y si no le alcanza, claro, no puede ser con la más próxima a su domicilio. Los medicamentos que se venden ahora por unidades reducidas, donde se saca de la caja una tableta y se le vende, porque la gente no tiene la plata para comprar la totalidad del frasco. Seguro. Entonces, o de la caja. Entonces, y el Estado deja ser impunemente. Por eso es que yo denuncié este hecho ante la Comisión de Defensa de los Derechos del Consumidor que integro, y lo denuncio ante la opinión pública para que este tema se instale como un tema que debe preocuparles a la gente y a los gobernantes. Uh-huh. Y se tomen las medidas apropiadas para evitar estos verdaderos abusos. Héctor Polino, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu, que tenga usted muy buen día. Que le vaya muy bien, ¿eh? Hasta pronto, gracias. Buenos días. Levantate. Dale, levantate. Anda a comprarle factura a la tía, dale. 8 menos 10 minutos de la mañana en Malas Lenguas. Recién hablábamos, ¿no, López, de esta situación del proyecto del gobierno, más exactamente de Herman González, que tiene dos propósitos respecto al régimen jubilatorio? Uno, eliminar la prestación básica universal, y también acabar con el sistema de reparto, que hasta el momento se mantenía como opción para quienes deseaban adherir al sistema de capitalización individual, ¿no? Que a mí me parece, me suena re mal, pero no termino de entenderlo muy bien. Uh-huh. O sea, digo que no, ya con a partir del título. Claro. Pero todavía no entiendo demasiado, digamos, la estructura de la propuesta, te voy a ser franco. Uh-huh. Bueno, esta estructura la hace Herman González, no la hace Roque Fernández, porque igualmente obedece, creo, a los pedidos del Fondo Monetario Internacional. Pero si querés saber, a ver, para que nos expliquen, Estamos en comunicación telefónica con el abogado laboralista Héctor Recalde. ¿Qué tal, Recalde? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿En qué consiste este proyecto del gobierno, concretamente? Bueno, esto, en primer lugar, consiste, de acuerdo a mi interpretación, en dar satisfacción al requerimiento del Fondo Monetario Internacional con relación al déficit fiscal. Uh-huh. En segundo lugar, recién acabo de escuchar en una radio colega de ustedes, al ministro de Trabajo, que está planteando objeciones a la metodología de aprobación de esto. Quiere que lo trate el Consejo Federal de Previsión antes de ir al Parlamento. Además, coinciden que es una cuestión de Estado y que lo tendría que tratar el próximo gobierno. Esto dicho entre líneas por él, ¿no? Uh-huh. Con lo que queda un poco más en claro que pareciera ser que es el ministro de Economía el que impulsa esto. Claro. Con alguna reticencia del ministro de Trabajo. Y además coincidió con una... Le preguntaron... yo ayer había firmado en esa misma radio que era desvestir a un santo para vestir a otro, porque esto es sacarle la prestación básica universal a compañeros jubilados que están ganando 700, 800, uh-huh, 1000 pesos, es realmente un desatino. Además a nadie se le podía sacar nada de sus derechos adquiridos, ¿no? Seguramente. Pero esto es como pensar que el que gana 700 pesos está hecho para toda la vida, ¿no? Está... Ahora, Recalde, buenos días. Javier López lo saluda. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Un gusto. Esto, entonces, ¿qué significaría? Que alguien que tiene una jubilación de 700 pesos le sacarían esa prestación. Así es. Estaría cobrando unos 500 más o menos. Así es, así es. Uh-huh. Pero donde disentimos con el ministro, me pusieron en medio de una polémica recién. Yo digo que esto es inconstitucional. Ajá. Porque el artículo 14 bis dice el Estado otorgará los beneficios y el ministro dice garantizará. Uh-huh. O sea, si dice garantizará, lo puede dar otro. Claro. Pero si dice otorgará, lo tiene que dar él. Y la letra textual de la Constitución es el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social y jubilaciones y pensiones móviles. Uh-huh. Ahora, con esa plata, con esos 200 pesos, supuestamente irían a un aumento a los jubilados que cobran la mínima. A los que cobran la mínima. Pero esto sería después de febrero del 2000. Después de febrero del 2000. Y total, ellos ya no están. Claro. O sea que te tendría que encargar el gobierno próximo. Este. Claro, pero por eso todo, a mi criterio, es un desatino con relación a política de gobierno. Uh-huh. Pero es muy cruel con la gente. Todo lo que están haciendo en materia de jubilación... Y esto se lo digo con todas las letras, tanto la prejubilación, la jubilación anticipada, que esto ha sido un proyecto de Herman González, como esto de la desaparición de la prestación básica universal o del sistema de reparto, es muy cruel con la gente. Hay que ponerse en los zapatos de una persona, de un trabajador de mayor edad, uh-huh, que está viendo cómo están jugando con su presente y su futuro. Claro. Sin ninguna posibilidad de articular defensa frente a estas posibilidades. Entonces, frente a toda la zozobra que significa la falta de trabajo, la pérdida de calidad en los empleos, la pérdida de poder adquisitivo del salario, que encima lo estén amenazando con el futuro de la jubilación, jubilaciones que son con haberes de vergüenza. Totalmente. Pero que para una persona que está ganando hoy 700 pesos una jubilación, le digan que se la pueden reducir a 500, uh-huh. Es realmente encima, terrible, con ¿no? todos los problemas que tiene para por aportar. Jubilar, supongamos que no se la saquen al que la tiene ahora. Uh-huh. El que la tiene derecho a tenerla mañana, ¿por qué se la van a sacar? Claro. Pero además, pensando en los recursos que tendría que tener el Estado por una política tributaria progresista, no uh-huh. regresiva como la que tenemos. Acá tienen que poner los que ganaron. No tienen que seguir poniendo los que perdieron. Claro. Y bueno, el esquema sigue así, ¿eh? Y este sistema de reparto que ahora el ministro dice que ha fracasado, fracasó porque lo desfinanciaron, fracasó porque su gobierno, cuando era ministro Cavallo, uh-huh. Rebajó los aportes y contribuciones jubilatorias, y esto significó un drenaje, una transferencia de recursos de 3.200 millones de dólares anuales del bolsillo de los trabajadores, del patrimonio de la seguridad social, al bolsillo de los empleadores. Esto hay que decirlo. Hubo un vaciamiento del sistema, ¿no? Vaciaron los fondos del sistema, uh-huh. por supuesto. Entonces así es fácil que algo fracase. Si usted le saca los fondos con lo que tiene que desenvolverse, seguramente va a fracasar. Y más teniendo en cuenta que los balances de las AFJP no dan un sistema que tuvo éxito hasta ahora, ¿no? Las AFJP son una bomba de tiempo también. Bueno, uh-huh. En muy pocos países el sistema es únicamente, como pretenden ahora, privado. Claro. Eso le iba a preguntar, ¿qué dice la experiencia internacional? No, las experiencias son de Chile, es el único país que tiene, uh-huh. que lo conozca, ¿no? Los demás tienen sistemas mixtos. Uh-huh. O sea, y el Estado da la seguridad social y después los ciudadanos pueden optar por un sistema privado. Pero es una opción libre. Acá ni siquiera hay opción libre. ¿O usted cree que los trabajadores por un ejemplo, el Banco Río, que se afilian a Siembra, que es del Banco Río, se afilian porque es la mejor o porque cuando entran a trabajar seguramente el Banco Río les propondrá que se afilien a Siembra, ¿no? Y obviamente. Si no los desafilian del Banco Río. Bueno, eso, yo no tengo pruebas, pero digamos que es creíble, ¿no? Uh-huh. Es verosímil. Es verosímil. Entonces, ¿qué pasos tendrían que dar estos proyectos? Yo, para hablar en perspectiva, uh-huh. y si me permiten un pronóstico, sí. No camina. Uh-huh. Bueno, esperemos. No camina. Este es un año muy especial. Uh-huh. ¿Quién va a votar una ley antipopular como esta? La puede proponer Roque Fernández para... incluso ni Roque debe pensar que va a salir esta ley. Yo a veces tengo la sensación de que el ministro González lo que hace es estirar. Está estirando el partido. Es una fuga hacia adelante, ¿no? Porque ya está. Y para responder rápidamente al Fondo Monetario. Ya terminó. Pero lo importante es que no se disfracen los que fueron cómplices de este modelo. Bueno. Como Cavallo. Como Cavallo, más que cómplice fue el padre putativo de seguro. Héctor Recalde, le agradecemos mucho abrazo, esta comunicación con la FMI Trigo. Miguel Doy, que nos decía que se estaba llevando bastante bien esta audiencia pública, que se estaban escuchando los reclamos de los vecinos y de las entidades que agrupan a los distintos vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo es esto, si es así. Estamos en comunicación telefónica con Osvaldo Guerrica Echeverría, que es de la Sociedad Amigos de los Lagos de Palermo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Guerrica Echeverría? Buenos días. Hola, buen día. Bien, un poco... con la garganta mal, pero bien. Pero bien, ustedes están participando de la audiencia pública. Sí, participamos el primer día. Uh-huh. ¿Y es así? ¿Ustedes se dan cuenta o pueden palpitar que los legisladores están atendiendo los reclamos que se hacen? Bueno, los legisladores están escuchando en la audiencia. No sabemos uh-huh. en qué medida van a atenderlo, esto se verá después. Uh-huh. Por ahora escuchan. Por ahora escuchan, claro. Veo el espíritu general de casi el 80% de los participantes es muy crítico. Uh-huh. Entre ellos, por supuesto, el nuestro. ¿Cuál, así concretamente, en cuáles serían los puntos que se critican a esto? Bueno, los reclamos son, básicamente, que este código es inconstitucional. Uh-huh. Porque la Constitución de la ciudad prevé que hay que realizar primero el plan urbano ambiental. Ajá. Y en ese marco dictar el código de planeamiento urbano que está totalmente subordinado al plan urbano ambiental. Uh-huh. Y el plan estratégico también, ¿no? ¿Tienen que hacer primero? El plan estratégico también, sí, correspondería primero, pero lo que pasa es que el plan estratégico toma todos los temas de la ciudad. Uh-huh. Educación, vivienda, trabajo, etcétera. Sería lo más macro. Claro, exactamente. Y el plan estratégico todavía no tiene una ley. Uh-huh. Estamos también peleando en la legislatura para que salga la ley. Hay una junta promotora del Consejo de Planeamiento Estratégico, también constituida por cerca de 100 entidades, que hemos presentado un proyecto de ley consensuado el año pasado y que no ha tenido salida en la legislatura. Uh-huh. Pero, le decía, lo más urgente es el plan urbano ambiental, que paradójicamente el gobierno de la ciudad ha llenado de afiches la ciudad y avisos en los diarios proclamando las bondades de este plan. Uh-huh. Y sin embargo está lanzando un código de planeamiento que se contrapone directamente con esto. ¿Se contrapondría en qué puntos? Se contrapone en lo siguiente. Es decir, este código de planeamiento busca aumentar fundamentalmente la capacidad constructiva en la ciudad. Uh-huh. Esto quiere decir que se pueda construir más que lo que marca el actual código Ajá. vigente. Es decir, se aumentan todos los índices de constructividad. Esto hace que nadie sepa, ni los legisladores, ni el Ejecutivo, ni nadie, a dónde va a parar la ciudad con esto. Uh-huh. Porque le doy una cifra. Sí. Con el actual código, sin modificar nada, se puede como mínimo duplicar los metros cuadrados construidos de la ciudad. Es decir, se puede construir otra ciudad igual a la actual. ¿Con el actual código? Con el actual código. Uh-huh. Aumentando la capacidad constructiva, como le decía, que es lo que plantea la modificación, nadie sabe a dónde va a parar la ciudad. Es decir, si vamos a tener 6, 9 millones de habitantes, qué densidad habitacional vamos a tener, la cantidad de automóviles, el impacto de tránsito. Todo eso no está previsto. ¿Hasta cuánto van a soportar las cañerías de los servicios? Uh-huh. Nadie absolutamente lo sabe. Entonces, desde ese punto de vista, varias entidades que integramos la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos, reclamamos que la legislatura haga un estudio y evaluación del impacto ambiental que resultaría de efectivizar plenamente esta reforma del código en la ciudad. Uh-huh. Es decir, ¿qué pasa si implementamos a fondo este código, si se ejecuta totalmente? El nuevo. El nuevo. Uh-huh. En todos los sentidos que decía antes, densidad habitacional, infraestructura, vehículos, todo lo que puede pasar en la ciudad. Uh-huh. Además, nosotros sostenemos que la ejecución de este código disminuiría efectivamente la cantidad de espacios verdes por habitante. O sea que todos los discursos progresistas de los legisladores en cuanto a los espacios verdes no serían tan así. No, la Secretaría de Planeamiento tiene un discurso sobre los espacios verdes que parece que vamos a nadar entre medio de ellos. Claro. Y es todo lo contrario, están previstos. Mire lo ridículo de la cosa. Están previstos espacios verdes debajo de las autopistas. Ah. O sea, el lugar más inadecuado de todos, ahí. Esos serían los espacios verdes que publicitan los legisladores, abajo de las autopistas. Sí, una es eso. El otro es que, por ejemplo, en ciertos distritos, si un propietario tiene dos parcelas, separadas así dentro del distrito, algunas cuadras, una la puede dejar para espacio verde y en la otra puede construir lo que no construyó en la primera. Uh-huh. No sé si está claro. Sí, más que claro. O sea, que eso equivale, como lo dije yo cuando me tocó hablar, que supongamos que a uno le duele la cabeza, se toma una aspirina y después se golpea la cabeza contra la pared. Claro, más o menos así, ¿no? Sí, una cosa muy ridícula. Y todo esto está vinculado al negocio inmobiliario que tendría tanto el gobierno nacional como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Es una gigantesca operación inmobiliaria en realidad este código. Uh-huh. Y hago una última pregunta. Sí. En cuanto al proyecto de La Rural, ¿no? Donde se está construyendo, se querría construir todo esto, estos complejos de cine, sí, y todas estas cuestiones. ¿Cuál es la incidencia y la responsabilidad que tendría el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en esto? Bueno, responsabilidad es plena, uh-huh, en todo sentido, y lo explico. Entre cuatro entidades vecinales de la ciudad hemos elaborado un documento, uh-huh, de más de 25 páginas, donde estudiamos, analizamos desde la venta en el 91 hasta las autorizaciones que dio el gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y realmente el tema de los cines es una cosa muy superflua, porque la venta fue nula. Es decir, el gobierno nacional en 1991 vende directamente, sí, firma un boleto de compraventa con la Sociedad Rural, y después esa venta es ratificada por decreto, uh-huh, del presidente Menem. Uh-huh.